Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, iniciando semana, iniciando mes. Mes de julio, bienvenido mes de julio. Espero que todos este día hayan amanecido muy bien y que con este mes vengan todas las bendiciones que han estado esperando, que están a su alrededor, que a veces no las vemos, pues que ahora se puedan ver, se puedan manifestar en cada uno de ustedes. Se los deseo de todo corazón. Y pues también es un momento, ¿no?, de abrirse a esta nueva experiencia de ver la vida. Porque a veces traemos tanto peso, traemos todo el pasado, y si el mes de junio, todavía el día de ayer, hace unas horas atrás, traías miedo, traías una sensación de vacío, de algo por el estilo, pues hoy es una invitación a decir, bueno, ya pasó, ya lo pasado pasado, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces hay que aceptar este momento presente como lo único que tenemos, pero a la vez aceptarlo con mucho amor, con mucha energía, con muchas ganas de vivir este momento, de darse cuenta de que todo lo tienes a tu alrededor. Recuerda que todas las posibilidades ya están dadas, ya te las dieron, ahí están, obsérvalas, vívelas, y todas las bendiciones también están ahí en este momento, allí en tu vida, ahí a tu alrededor. Entonces nada más se nos pide, abre los ojos y vívelas, velas. Entonces, con esta pequeña introducción o recordatorio, ¿no?, de empezar este mes con el pie derecho, pues vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 97 grados. Mañana va a ser todavía más calor, así que hay que prepararse. Ya se viene el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Vienen muchas celebraciones. Entonces viene mucha contaminación también gracias a las celebraciones, de los cohetes, de los fuegos artificiales, que se ven muy bonitos, ¿no? Pero después al siguiente día todo se ve gris, todo se ve contaminado, obviamente, ¿no? Entonces va a haber ahí un poquito de efecto, así que hay que estar preparados, hay que tomar mucho líquido, por favor, porque hace mucho calor, y utilizar protector solar. Todas las personas que van a andar afuera de sus casitas, se van de vacaciones, que por cierto también nosotros nos vamos de vacaciones, así que vamos a tener una semana muy cortita. Desde ahorita les informo, vamos a tener programa hoy lunes, martes y miércoles, jueves y viernes. Vamos a descansar, así que las personas que no están aquí en Estados Unidos, no tienen puente, yo los invito para que escuchen las repeticiones del programa, para que pues en el tiempo para tal vez volver a escuchar algunos de los apartados. Yo lo que hago en lo personal, yo saben que les leo el libro, ¿no? Y que ya lo terminamos hace tiempo y antes de eso yo ya lo había terminado. Y siempre escribo, por lo menos señalo, subrayo, cuál es el ejercicio que más me ha ayudado o el que me ha llevado un mensaje. A veces uno no tiene tiempo de poner el mensaje por escrito, ¿verdad? Sobre todo cuando lo estás leyendo, lo estás escuchando. Pero cuando de repente lo estás leyendo y sientes algo que dices, ah, esto es lo que necesitaba. Siempre el libro nos dice muchas cosas que realmente nos despiertan realmente. Entonces, si ustedes sienten algo, pues subrayenlo ahí, ¿no? Si lo escriben, por lo menos el apartado que yo les digo, y así los pueden ir subrayando y saber cuál es el que necesitan volver a escuchar o quieren volver a escuchar, ¿no? Entonces, es la invitación para jueves y viernes porque no voy a tener programa. No sé, la verdad, no. Les iba a decir que tal vez les podía grabar, pero no, mejor. Es una oportunidad para todos, para volvernos a escuchar. Tal vez los programas de hoy, mañana y pasado, la repetición, lo quieran volver a escuchar, o de semanas atrás, semanas anteriores. Y bueno, para el día de mañana, regresando al pronóstico del clima, les decía que máximas de 97, mínimas de 71, cielos despejados. El día miércoles, máximas de 96, mínimas de 68, con cielos despejados y soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día miércoles. El día jueves, esperan máximas de 90, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y se espera también un 10% de precipitaciones, de probabilidad. Y para el día viernes desciende un poquito la temperatura, máximas de 88, mínimas de 70, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Miren, les digo que el día domingo, día sábado y domingo va a hacer mucho calor, pero el día domingo vamos a alcanzar los 101 grados Fahrenheit. Va a hacer mucho calor, hay que estar preparado. Yo sé que tal vez aquí dicen, ah, qué calor va a ser en México, de donde yo soy, del estado de Sonora, hace muchísimo calor. Entonces, esas temperaturas de 100 grados Fahrenheit, pues son muy normales, obviamente en esta época, más de 100 grados Fahrenheit. Y otros dicen, ah, pues esa temperatura no está tan mala, ¿no? Pero sí, entonces hay que estar muy pendientes, ¿no? A la temperatura, si sale, pues hay que mantenerse hidratado, estar tomando agua. Y pues ya saben todas las recomendaciones que les doy. Bueno, vamos a una pausa musical rápidamente y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que somos lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Cuando menos me lo espero.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El expresidente demócrata Jimmy Carter dice que Trump es un presidente ilegítimo. El expresidente demócrata Jimmy Carter, quien estuvo en la Casa Blanca en el año 1977 hasta 1981, ha afirmado que el presidente Donald Trump es ilegítimo porque la interferencia rusa en las elecciones fue responsable de su victoria. Carter ha hecho los comentarios este viernes durante un evento con donantes en Virginia. El moderador del evento le ha preguntado a Carter si creía que Trump era un presidente ilegítimo y ese ha contestado: basado en lo que acabo de decir, sobre lo cual no me puedo retractar, yo diría que sí. No hay duda de que los rusos interfirieron en las elecciones, ha afirmado. Según Carter, de 94 años, la interferencia rusa, si fuese completamente investigada, revelaría que Trump en realidad no ganó las elecciones del 2016. El expresidente ha agregado que él cree que Trump perdió la elección y ganó la presidencia porque los rusos interfirieron en su nombre. Carter ha dado las declaraciones sin ofrecer más detalles sobre sus acusaciones. Un reporte divulgado en el 2017 por agencias de inteligencia ha indicado que Rusia trabajó para beneficiar a Trump y perjudicar a su contrincante, la exsecretaria del Departamento de Estado y excongresista Hillary Clinton del Partido Demócrata. El fiscal especial Robert Mueller ha entregado el reporte indicando la existencia de dos esquemas rusos para interferir en las elecciones. El documento afirma que no se encontró evidencia suficiente para demostrar que Trump confabuló con el gobierno ruso en los esfuerzos para manipular las elecciones. No obstante, Mueller ha recalcado en varias ocasiones que Rusia, a través de agentes de inteligencia militar, interfirió en las elecciones del 2016 para dañar a un candidato, en concreto a Clinton. Hasta el momento no se ha encontrado ningún indicio que demuestre la alteración inapropiada de votos durante las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. ¿Y quiénes son la Bella y la Bestia según Donald Trump? La aprobación de la ayuda fronteriza, el respaldo de México a las crisis migratorias y la visita de Corea del Norte tienen al presidente Donald Trump de buen humor. El mandatario decidió jugar una broma a Mike Pompeo, secretario de Estado, durante una visita a las tropas estadounidenses a pocas horas de su histórico encuentro con Kim Jong-un en la zona desmilitarizada de Corea del Norte. Trump hablaba a los soldados estacionados en Corea del Sur y en el momento debía presentar a Mike Pompeo, secretario del Estado, y a su hija Ivanka Trump. Fue cuando decidió hacer sus chistes. Vean qué pareja tan bonita, la Bella y la Bestia, dijo Trump, mientras Ivanka y Pompeo desfilaban por la tarima. Las tropas y Pompeo echaron a reír con el comentario del presidente, quien está de regreso al país después de asistir a la reunión del G20 en Japón y hacer el inesperado viaje a Corea del Norte, el primero de un presidente estadounidense. Y oficiales de USIS se resisten a la política de Trump contra inmigrantes. Los oficiales de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USIS, responsables de los procesos de asilo, criticaron la política del presidente Donald Trump de obligar a los inmigrantes a permanecer en México mientras esperan audiencias en cortes en Estados Unidos. Debido a ello, miembros del sindicato AFGE local 1924 se sumaron a una demanda ante un tribunal federal de apelaciones para impedir que el gobierno continúe con el programa. Los oficiales que están dirigidos a implementar la política dijeron que se está amenazando la vida de los migrantes y es fundamentalmente contrario al tejido moral de nuestra nación, reportó The Washington Post. El sindicato presentó un escrito ante la corte que la acompaña a la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos que cuestionaban el programa de protocolos de protección al migrante del presidente Trump. Ese programa ha enviado a México a 12.000 inmigrantes, aunque el gobierno de aquel país afirma que ya son 14.000. El director interino de USIS, Ken Cucinelli, criticó la postura del sindicato y afirmó que la crisis migratoria es insostenible por el ingreso de indocumentados. El liderazgo sindical sigue jugando mientras intensifican las crisis fronterizas, está perdiendo vidas, los centros de detención están hacinados de manera insostenible y los extranjeros ilegales con reclamos frívolos continúan abrumando nuestro sistema, fue lo que afirmó en un comunicado. Destacó que los oficiales migratorios han detenido a más de 600.000 personas en la frontera sur en lo que va del año fiscal 2019. Ahora hemos llegado al punto crítico de ruptura y USIS debe continuar haciendo nuestra parte para ayudar a detener esta crisis y asegurar mejor la patria, afirmó. Criticó que los oficiales no quieren realizar la labor para la que rindieron juramento. Japón restringe exportaciones a Sur Corea, pierde confianza. Japón anunció el día de hoy que impondrá límites a sus exportaciones hacia Corea del Sur, citando una pérdida de confianza internacional entre ambos países asiáticos. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria dijo que comenzó una revisión en la que solicitaron comentarios públicos sobre la medida para eliminar efectivamente a Corea del Sur de una lista de las llamadas naciones blancas, como Estados Unidos y las naciones europeas que gozan de restricciones mínimas al comercio. A partir del jueves, los fabricantes japoneses deberán solicitar la aprobación de cada uno de los contratos relacionados con la tecnología, como la venta de polímidas fluoradas utilizadas en pantallas, fue lo que dijo el ministerio. La declaración no dijo exactamente por qué se tomó la decisión, pero las relaciones bilaterales se han deteriorado desde que el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenó la confiscación de los activos locales de una empresa japonesa que se negó a indemnizar a las víctimas de trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Comercio de Corea del Sur dijo el día de hoy que luchará energéticamente contra la medida japonesa, calificándola como una acción injusta que viola las reglas de la Organización Mundial de Comercio. El ministro de Comercio, Sun Jung-mo, dijo que el gobierno de Seúl planea presentar una queja formal ante la Organización Mundial de Comercio. Mueren 10 personas en accidente de avioneta en Dallas. 10 personas fueron reportadas muertas luego de un accidente aéreo ocurrido poco después del despegue esta mañana en el aeropuerto municipal de Addison, confirmó la ciudad de Addison en el condado de Dallas. Un Beechcraft BE-350 King Air de los motores se estrelló contra un hangar alrededor de las 9:10 de la mañana del día domingo. Las autoridades dijeron que la avioneta luego se incendió y se destruyó. Aunque el hangar estaba desocupado, no hay sobrevivientes a bordo del avión, dijo la directora de comunicaciones públicas de Addison, Mary Rosenblatt. Los nombres de los ocupantes de las aeronaves no han sido dados a conocer hasta el momento. El número de cola del avión es N534WF. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte está en la escena y la investigación se entregará posteriormente, fue lo que dijeron las autoridades. Y en otra información, descubren tiburones vivos dentro de un volcán activo. Un dato muy útil, dadas las elevadas temperaturas en muchas partes del planeta, es que existen animales que pueden sobrevivir a temperaturas extremas. Un equipo de investigadores dirigido por el ingeniero oceánico Brennan Phillips descubrió que dentro de un cráter del volcán submarino Cavachi, situado en el suroeste del Océano Pacífico, hay vida. Colocaron una cámara y pudieron ver que dentro del cráter viven tiburones martillo. Según demuestran algunas imágenes, no les afectan las altas temperaturas ni la acidez del agua provocada por las erupciones. En las imágenes también se pueden apreciar otros animales como rayas y medusas. Hasta ahora se creía que las condiciones ambientales dentro de un cráter volcánico activo no eran aptas para especies tan grandes como los tiburones, pero este descubrimiento contradice esa teoría. Pues como que se aclimató y se adaptó este tiburón, ¿verdad? Y bueno, ahora en información deportiva, el Tata Martino se perderá las semifinales de la Copa Oro. El partido del Tri frente a Costa Rica fue de alta tensión, ya que le complicaron las cosas a los Mexas. Y quien también se complicó las cosas fue el Tata Martino, quien por acumulación de tarjetas no estará en el próximo juego. Y así es, nuestro Tata Martino no estará presente en las semifinales de la Copa de Oro, donde los mexicanos enfrentarán a la selección de Haití. Martino vio la tarjeta amarilla después de que se le fue encima al árbitro panameño John Pitti, debido a que ya se había cansado del mal trabajo hecho por el silbante. A esta amonestación hay que agregar la que tuvo en el partido contra Martinica. Las semifinales se jugarán el próximo martes y solo esperamos que la ausencia de Martino no pese y que termine siendo factor para que México sea eliminado, aunque después de los mostrados confiamos pues plenamente en que el Tri avanzará a la final. Y en otra información deportiva, Chicharito dice: desde niño soy yankee de corazón. Javier Hernández asistió al juego de la MLB entre los Yankees y los Red Sox en Londres, y a minutos de que se lanzara la primera bola del encuentro, el mexicano confesó irle al equipo de New York desde que era niño. No lo sigo tanto, pero soy fanático de los Yankees. Se pudo dar con las fechas de nacimiento de mi niño y la pretemporada, y yo mañana me presento y me voy a Suiza, pero muy contento y muy feliz de estar aquí y que también me den esa oportunidad de poder conocer a muchos beisbolistas, de estar con Luis, y ojalá que se pueda cerrar con una victoria, fue lo que agradeció. Y dijo: agradecido también con Luis y con toda la organización de los Yankees. Hace 3 años conocí el nuevo estadio de los Yankees y desde niño soy yankee de corazón, fue lo que mencionó en entrevista para ESPN. Asimismo, Chicharito señaló que hay muy buenos beisbolistas en México y espera que lleguen a grandes equipos, como es el caso del lanzador Luis César, quien invitó al futbolista al evento. Quiero darle muchos saludos a la gente de la MLB en México, porque creo que también es muy bonito que los mexicanos estén involucrados en este deporte y que vaya creciendo. Hay muchos peloteros como Luis en México, en nuestra liga, y ojalá puedan estar así en estos clubes y puedan romperla, fue lo que puntualizó. Pues sí, ¿verdad? Hay que invertirle más al deporte.

viento sin pensar en mí. Y qué tristeza sentía. Me usaste como un maniquí. Una horrible aventura, una historia absurda. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Vuelve el WhatsApp, otra nota del WhatsApp, y es que WhatsApp te dejará compartir tu estado de las historias de Facebook e Instagram. Te va a dejar compartirlas en WhatsApp. Así como lo acabas de escuchar, WhatsApp está poniendo a prueba una función que permitirá a sus usuarios compartir su estado directamente en sus historias de Facebook, según anunció la propia compañía. La función ya está disponible para todos los usuarios pertenecientes al programa beta de WhatsApp, que permite probar las funciones antes de que sean oficiales. Al igual que sucede con la sincronización de historias entre Facebook e Instagram, habrá un botón que incluye compartir con la historia de Facebook debajo de tus estados de WhatsApp, y pulsando sobre compartir ahora, tu estado de WhatsApp se compartirá automáticamente en Facebook. La función también será compatible con otros apps, incluyendo Gmail o Google Photos. La compañía aclara que las cuentas de Facebook y WhatsApp no estarán vinculadas, pero recuerda que para poder realizar este tipo de interacción entre apps será necesario tenerlas todas instaladas en tu celular. Y la aclaración de que las cuentas no estarán vinculadas es muy importante, sobre todo ahora que Facebook continúa en problemas tras varios escándalos derivados del mal uso de los datos personales de sus usuarios. Por el momento, Facebook no ha dado una fecha concreta para el despliegue público de esta nueva función, pero dado a que ya se encuentra en fase beta, es posible que llegue muy pronto a todos los usuarios de manera oficial. Bueno, pues yo necesito que a mí me expliquen, que me expliquen por qué, a ver, no están vinculadas, no van a estar vinculados, y cómo vas a obtener la información de Facebook a WhatsApp. Algún vínculo tiene que haber, ¿verdad? De alguna u otra manera, al menos nada más que sea como un link desde el estado, pero pues para eso también tendría que estar público el estado de Facebook para que se pueda publicar en WhatsApp. Entonces, de que va a haber un vínculo, va a haber un vínculo, así que no digan que no van a estar vinculadas, ¿verdad? Bueno, que nos expliquen muy bien cómo va a estar y ya, entonces sí. Bueno, la siguiente información, yo les había comentado la semana pasada que mañana 2 de julio pasará por Chile y por Argentina el eclipse solar total. Ahí es donde se va a ver total, ¿ok? ¿A qué hora? Ahorita les voy a decir y dónde se puede ver este eclipse solar total del 2 de julio que pasará por Chile y Argentina. Los eclipses solares totales, como el que se podrá ver desde algunas zonas de Chile y Argentina este 2 de julio, son de los espectáculos naturales más impresionantes y bellos. Por unos segundos o minutos, el cielo se oscurece por completo, como si el sol hubiese desaparecido de forma súbita. Y no en vano la palabra eclipse deriva de una antigua expresión griega que significa abandono. Pero así como las antiguas civilizaciones temían este fenómeno natural por su impredictibilidad, hoy en día pues se puede calcular con exactitud cuándo sucederán, dónde se verán y por cuánto tiempo. De cara al eclipse solar total de este 2 de julio en BBC Mundo, cuentan lo que uno tiene que saber para poder disfrutar de este evento popularmente conocido como el Gran Eclipse de Sudamérica, aunque también será parcialmente visible desde Centroamérica. ¿Qué es un eclipse solar total? ¿Ustedes saben lo que es el eclipse solar total? Bueno, pues el eclipse solar sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que esta última se interpone en el trayecto de la luz solar antes de que llegue a nuestro planeta. En palabras de la NASA, los eclipses solares totales son solo posibles en la Tierra debido a una coincidencia celestial. Es que el Sol es 400 veces más ancho que la Luna, pero también es 400 veces más lejos. Y esa geometría explica la NASA, que significa que cuando se alinean a la perfección, la Luna bloquea toda la superficie del Sol, creando un eclipse total de Sol. Es como cuando dices, no puedes tapar el Sol con un solo dedo, pues algo así. El dedo en este caso viene siendo la Luna. Bueno, yo me imagino, ¿no? Por al ver aquí las imágenes, al ver la órbita, ver el planeta, ver la luna, ver el sol, pues así más o menos es el efecto que se da. Y bueno, pues al recorrido de la sombra de la luna sobre la superficie terrestre se le llama franja de totalidad, que puede medir entre 16.000 y 110 kilómetros de ancho, y es ahí donde hay que estar para ver el eclipse solar total. No obstante, a ambos lados de esta banda se genera una extensión de miles de kilómetros de amplitud, desde donde el evento se puede ver parcialmente. Cuando más lejos esté de la franja de totalidad, más leve será la magnitud del fenómeno y el oscurecimiento, es decir, la fracción del área del sol eclipsada, se representa en porcentajes. Ahora, ¿dónde se va a poder ver este eclipse solar el 2 de julio, el día de mañana? Bueno, pues en el caso del eclipse solar total del día de mañana, la franja de totalidad será de unos 150 kilómetros de ancho y atravesará de oeste a este partes de Chile y Argentina. En Chile, la sombra de totalidad va a cubrir de ancho desde Huanaquero, en la región de Coquimbo, hasta Caleta Chañaral, en la región de Atacama. Y eso lo explicó la Fundación Chilena de Astronomía, y es donde lo van a poder ver en su totalidad. Luego cruzará el país de mar a cordillera sobre el sector sur del desierto de Atacama para seguir luego hacia el sureste en viaje de Argentina. En Argentina cruzará parte de 6 provincias: el centro de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, centro de sur de Córdoba, sur de Santa Fe y buena parte del norte de Buenos Aires, pero no la capital nacional, que se verá parcial al 99%. En el resto de Chile y Argentina será un espectáculo parcial, algo que también sucederá en la totalidad del territorio de Bolivia, Paraguay y Uruguay, así como en partes de Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Entonces, ahí está esa información. Va a durar aproximadamente, nos dicen, que comenzará después de las 15 horas locales en Chile. Y pero la sombra de totalidad tocará tierra recién a eso de las 16:40 horas. Y el tiempo máximo de duración del eclipse total también ocurrirá en el Pacífico y será de 4 minutos con 33 segundos, según la NASA. En Argentina, por su parte, el inicio del eclipse parcial será pasadas las 16 horas local, pero el total empezará aproximadamente a las 17:40. Entonces va a estar interesante, los que no estamos en esos lugares, que no tenemos esa suerte, pues lo podemos ver, ya saben, lo podemos ver a través de la página de la NASA y también en YouTube lo van a estar transmitiendo, así que ustedes pónganle ahí el día de mañana, eclipse solar completo de Argentina, 2 de julio, para que ustedes puedan observarlo. Y bueno, la gente que nos escucha de Argentina o de Chile, pues hay que tomar las debidas precauciones. Recuerden no mirar hacia el sol. No mires al astro sin protección. Sobre todo porque puede dañarte la retina de forma permanente y hasta puede provocar un tipo de ceguera llamada retinopatía solar. Entonces, ya sabes, hay que traer anteojos para eclipses o en visores solares manuales. Y bueno, con esto finalizo este tema y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Finalizo esta información y ahora sí nos vamos con el tema y el ejercicio. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 7, donde nos habla sobre los regalos del reino, y nos vamos a ir al apartado número 7. El título es La totalidad del reino. Bueno, ya saben la dinámica, estamos leyendo el libro de Un curso de milagros, tercer repaso,

Percibe cualquier parte del sistema de pensamiento del ego como completamente demente, completamente ilusoria y completamente indeseable, y habrás evaluado correctamente todo el sistema. Esta corrección te permite percibir cualquier parte de la creación como completamente perfecta, completamente real y completamente deseable. Al desear solo esto, tendrás solo esto, y al dar solo esto, serás solo esto. Las ofrendas que le haces al ego siempre se experimentan como sacrificios, pero las que le haces al reino son ofrendas que te haces a ti mismo. Dios siempre las estimará porque les pertenecen a sus hijos amados, y sus hijos le pertenecen a Él. Todo poder y gloria son tuyos porque el reino es suyo. Y bueno, aquí terminamos la totalidad del reino. Hay que honrar a todas las personas que están a nuestro lado, a todos nuestros hermanos, como nos dice el libro, como el único, ya que es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. Hay que mostrar el aprecio de Dios. Hoy es la invitación. Somos la voluntad del Dios, de Dios nos lo recuerda. Así como hablamos el viernes pasado, ¿verdad? También leímos un apartado de este mismo capítulo 7. La vez pasada fue el apartado 2, donde hablamos de la ley del reino. Hoy abrimos el libro y casualmente también fue el capítulo 7, pero el apartado 7 también. Entonces, es una invitación a todos nosotros a que descansemos, pero descansemos en su amor. Descansemos protegidos y amemos, ¿no?, todo lo que Él creó, todo lo que Dios ha creado, para así poder aprender lo que realmente es la paz, y para que podamos aceptar este don que es para nosotros y es como nosotros, ¿no? Entonces, no lo vamos a conocer si seguimos creyendo que somos atacados y que tenemos que atacar, y que hay bueno y que hay malo y que hay separación. Entonces, aquí nos vuelvo a recordar también de que todos somos uno, y que somos un hijo de Dios, y como hijo de Dios, pues obviamente podemos aprender y enseñar lo aprendido con amor a todo lo que está a nuestro alrededor. Ese es el llamamiento del día de hoy, a que tengamos paciencia en lugar de ataque, a que la paciencia nos recuerda que puede transformar todos esos ataques en bendiciones. Yo creo que el tener y el sabernos benditos, el tener tantas bendiciones en nuestra vida, hace que realmente podamos sentir esa paz, hace que realmente podamos compartir este amor, porque la dicha es ilimitada, es infinita, y realmente cuando nosotros escuchamos dicha, esta persona es dichoso, pues lo único que viene a tu mente es ese sentimiento de tranquilidad, de paz y de amor, ¿no? Y también una invitación para todos nosotros, que cuando veamos a alguien, o inclusive nosotros, actuando insensatamente, es porque se nos está ofreciendo una oportunidad. ¿Para qué? Para que lo bendigas, o para que te bendigas a ti mismo si tú eres el que está actuando insensatamente. ¿Por qué? Porque la necesidad que ves en alguien más es la misma que tú estás teniendo. Su necesidad es la tuya. Entonces tú necesitas la bendición que puedas darle. No hay manera de que tú puedas disponer de ella excepto dándola. Entonces, esa es la ley de Dios, la cual no tiene ninguna excepción, es decir, bueno, pues le doy la bendición a mi pareja, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, porque pues es mi círculo cercano, se lo merece, ¿no? Y tal vez a un compañero de trabajo, a un jefe, a alguien que acabas de ver tal vez en una cafetería, en una librería, en el súper, qué sé yo, te hicieron una cara chueca y dices, ah, no, a esa persona no le doy la bendición, no se la merece. Todos se merecen esta oportunidad, y es la oportunidad que se nos da a nosotros, se nos otorga constantemente para que lo pongamos en práctica, para bendecir a todo nuestro alrededor. Si no actuamos de esta manera, también vamos a actuar insensatamente, no vamos a saber cuál es realmente el objetivo de dar una bendición. Si nada más damos la bendición de Dios a aquellos que creemos que son merecedores de una bendición y excluimos una parte, pues nuevamente estamos escuchando al ego. El ego nos va a decir, no, estos no se merecen, vamos a hacer una separación entre bueno y malo. Entonces, cada vez que te enojes con alguien, cada vez que te moleste a alguien, cada vez que te sientas atacado o estés atacando a alguien, recuerda esto, que es una oportunidad para que lo bendigas y que su necesidad es la tuya. ¿Ves coraje en él? Tú tienes el coraje. ¿Ves odio en esa persona? Pues estás mostrando, te está mostrando ese sentimiento de odio en ti. Entonces es tu oportunidad de cambiarlo, de transformarlo, de decir, ok, aparte de esto, pues realmente no soy eso, soy paz, soy amor, soy una bendición. Entonces, si lo recordamos y lo ponemos en práctica, obviamente estaremos abarcando la totalidad del reino, que es lo que se trata en este apartado. Y como nos decía casi al principio, es imposible apreciar la realidad parcialmente. Si negamos cierta parte, entonces perdemos parte de la conciencia de toda ella. Entonces la negación es una defensa y por ello puede usarse constructivamente así como negativamente. Si se usa negativamente, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve destructiva, porque se usa para atacar. Pero si la utilizamos constructivamente, puesta en el servicio del Espíritu Santo, pues realmente nos va a ayudar a reconocer parte de la realidad y apreciarla en su totalidad. Recuerden que nuestra mente es muy poderosa y para que pueda actuar de manera benéfica, vamos a ponerle así, hacia nosotros, pues tenemos que seguir esta ley, abarcarlo todo con amor, no excluir a nadie y no excluirnos obviamente a nosotros mismos de nuestros pensamientos. Entonces de esta manera vamos a abarcarlo todo y vamos a sentir realmente esta bendición que somos, la bendición que son todos y todo lo que está a nuestro alrededor. Acéptate y acepta a los demás, y esto es lo que realmente nos va a hacer sentir o realmente vamos a poner en práctica lo que es la voluntad de Dios. Vamos a sentir esa paz en nosotros porque sabemos que es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nunca se equivoca. Y no vamos a aceptar nada más que ello. Si no sentimos amor, si no sentimos el amor de Dios, hay que tomarnos un momento y empezar a aceptar, darnos esa oportunidad de aceptarnos, de brindar amor, de brindar bendiciones, porque es lo que se nos está pidiendo. Hay un sentimiento en ti que no te genera paz, que no te genera tranquilidad. Ahí se nos dice, a ver, esta oportunidad, bendícelo, bendícete, siéntete, ámate y abarca todo lo que está a tu alrededor como uno solo. Entonces ahora con esto vamos a ir directamente a la lección del día de hoy, que es la 80 y... no, perdón, a 180. Y el día de mañana, si Dios quiere, ya empezaremos con las lecciones normales. Estas recuerden que es el repaso. Y vamos a terminar hoy día el quinto repaso, la primera parte del quinto repaso. Si Dios quiere, ya el día de mañana empezamos con la lección 181 y con un solo ejercicio. Y bueno, el día de hoy nos dice: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Recuerden que hay que acompañar de esta lección la lección general, que es: Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y el ejercicio a repasar, el primero: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y la siguiente, que es el número 2 o el número 170: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Pues aquí es un recuerdo totalmente, ¿no? Para bendecirnos, para no atacar, para no juzgar, para no decir: ah, esta persona está mal, o yo estoy mal, o yo hice esto, siento culpa, no. Aquí se nos invita a recordar que por la gracia vivo y por la gracia de Dios soy liberado. Y en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Si no hay crueldad, entonces no hay nada que temer, no hay nada que atacar, no hay nada en sí que te pueda hacer daño. Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y regresamos. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos y tenemos ya el remedio para el día de hoy. Estos días te voy a estar trayendo remedios, recetitas para el hígado graso, para desintoxicarlo, para limpiarlo. Recuerden que el hígado es un órgano muy importante en el proceso de depuración, ya que mediante el hígado pues nosotros filtramos todas las toxinas que serían muy perjudiciales para el organismo. Si no las expulsa, si no las filtra, si no las saca del cuerpo, pues nos enfermaríamos constantemente, ¿verdad? Entonces también nos ayuda a regular el metabolismo de las grasas, el hígado obviamente, al segregar la bilis que sirve para disolverlas. El hígado tiene también la capacidad de autorregenerarse. Eso es muy importante, saber que se regenera. De hecho, se ha comprobado de que cuando hacen un pequeño trasplante o hay una cirugía, se vuelve a crecer. Es increíble, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, cuando trabaja de más, también puede desarrollar diversas enfermedades. Y una de ellas es la que recibe el nombre de hígado graso. Alteración también que es conocida como esteatosis hepática, la cual se ha convertido en los últimos 10 años en una de las dolencias crónicas más frecuentes. En este sentido, se estima que hasta el 24% de la población adulta, que es un porcentaje alto, puede estar afectada por el hígado graso. Y este trastorno se genera al acumularse los ácidos grasos y los triglicéridos en las células hepáticas, y su origen pues también es desconocido. Sin embargo, un gran porcentaje de los casos, que es aproximadamente el 90% de ellos, se relaciona o se vincula al denominado síndrome metabólico, que es una combinación de sobrepeso, tensión arterial alta y concentraciones elevadas de grasa y azúcar en la sangre, como lo es el diabetes. El hígado graso se considera una enfermedad silenciosa ya que la mayoría de las personas que lo sufren pues no presentan síntomas evidentes. Sin embargo, otras personas pueden sentir una ligera sensación de presión o dolor en la zona superior derecha del abdomen. Así que si tú has sentido ese o tienes esa sensación de presión constantemente y piensas, tal vez estoy inflamado aquí de la parte derecha, pues yo te aconsejo, ¿no?, que vayas con un médico para que te hagan un ultrasonido y así pues descarten esto, ¿verdad? También otra de las manifestaciones o los síntomas es la fatiga crónica o pesadez después de las comidas. Para diagnosticarlo, se debe realizar un análisis de sangre cuyos resultados confirmen la existencia de un alto índice de transaminasas, que son unas enzimas presentes en el hígado y que también, también tiene un aumento de los niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos. Una biopsia hepática y una ecografía de contraste también podrían constituir las pruebas definitivas de su presencia. Entonces ya sabes, también si lo quieres depurar y no tienes ningún síntoma, recuerda que todos estos juguitos nos ayudan a todos, o todos estos remedios que les doy, ¿verdad? La recetita para el día de hoy está súper, súper sencilla. Y aparte, pues te voy a estar trayendo otras variaciones el día de mañana, pasado si Dios quiere, la próxima semana creo que te podré continuar, porque recuerden, las personas que apenas nos acaban de escuchar, jueves y viernes no va a haber programa, nos vamos de vacaciones, vamos a descansar un ratito por el día del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Y bueno, regresando, ¿cuál es la receta para el día de hoy? Se te recomienda que consumas lecitina de soya. La lecitina de soya la puedes conseguir en cualquier supermercado americano y latino, tiendas naturistas, lo puedes comprar como en granitos amarillos, son pequeñitas, parecido a la quinoa. También lo puedes conseguir en cápsulas naturales. ¿Por qué? Porque es importante consumir la lecitina de soya, porque ayuda a expulsar la bilis a través del hígado al hacerla más fluida y eficaz. Es como si pusieras algo que le esté absorbiendo, que le esté extrayendo esta bilis al hígado. Entonces, eso va a ayudar a combatir el hígado graso. Nuevamente te digo, hay que consumir lecitina de soya, depende de cómo tú la consigas, es como la vas a ingerir, siempre te dan las instrucciones. Si la consumes así como en granitos, lo puedes agregar una cucharadita a tus licuados, a tu alimento normal, no sé. Y las cápsulas, pues también ahí te dicen cuántas son recomendadas. También la lecitina de soya la puedes conseguir, obviamente, o está presente en los pescados, también está presente en las yemas de los huevos. Si lo acabas de escuchar, mucha gente dice, no, pues no debo comer tanto huevo por el colesterol. Pues es un tipo de colesterol, pero este colesterol te ayuda a deshacerte, obviamente, de las grasas. Entonces, ya sabes, lecitina de soya puedes consumir en los licuados o en cápsulas. Y si son cápsulas, ahí pues te va a decir cuál es la recomendación. También estuve investigando un poco acerca de la lecitina de soya y es muy recomendado para las mujeres lactantes, las que le están dando leche, están amamantando a sus bebés, a sus pequeñitos, pues dice que les ha funcionado mucho porque les ayuda pues en la producción de la leche y para que no se cierren los conductos de donde da leche, para que siga pues pudiendo producir la leche, el alimento para el bebé. Y también para que no se les tapen las venas y no les duela, porque dicen que es muy doloroso cuando se tapan algunos conductos, algunas venitas ahí del pecho. Y bueno, así de sencillito está esta recetita. Vámonos rápidamente con la reflexión del día de hoy, que se titula 13 líneas para vivir.

pendientes, ¿no? Y puedan escuchar las grabaciones de los programas. Yo también voy a escuchar las grabaciones, tanto de este programa, de Venus versus Marte, y también el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Sí va a haber el día miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no va a haber Venus versus Marte el día jueves, pues ya saben, se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente día y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también les recordamos que ya está la revista de Sexy Love Radio Magazine desde el día viernes. No se la pierdan, léanla, compártanla. Está muy, muy bonita. Los temas que tienen están muy interesantes. Hay recomendaciones de salud, súper sencillos también. Hay una receta también para las estrías, para las... personas que están preocupando porque tal vez le están saliendo estrías, pues ahí está una recomendación súper sencilla que la pueden hacer. La maravilla de tomar agua caliente, calientita o tibia en ayunas, también ahí te da cuáles son los beneficios, que yo se los había dicho hace tiempo, ¿verdad? Entonces, tiene muy buena información, tiene un artículo de encuentros existenciales que también los invitamos a que ingresen a la página de encuentrosexistenciales.com. Ahí pueden pues estar observando artículos y los próximos eventos, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.